érase una vez un espantapájaros que no tenía amigos. Trabajaba en un campo de trigo, lo cual no era difícil, pero sí muy solitario. Sin nadie con quien hablar, sus días y sus noches se hacían eternas. Lo único que podía hacer era mirar a los pájaros. Cada vez que pasaban, él los saludaba, pero ellos nunca respondían. Era como si le tuviesen miedo. Un día el espantapájaros hizo algo prohibido. Les ofreció unas semillas, pero aún así ellos no querían saber nada. El espantapájaros se preguntaba por qué nadie quería ser su amigo. Pasó el tiempo hasta que, en una noche fría, cayó a sus pies un cuervo ciego. El cuervo estaba tiritando y hambriento, así que el espantapájaros decidió cuidar de él. Tras varios días, el cuervo ciego mejoró. Antes de despedirse, el espantapájaros le preguntó por qué los pájaros nunca querían hacerse amigos de los espantapájaros, a lo que el cuervo explicó que el trabajo de los espantapájaros era asustar a los pobres pájaros. Eran unos seres malvados y despreciables. Ofendido, el espantapájaros le explicó que él no era malo a pesar de ser un espantapájaros, pero, una vez más, se quedó sin amigos. Esa misma noche decidió cambiar su vida. Despertó a su amo y le dijo que quería otro oficio, que ya no quería asustar más a los pájaros. Aterrorizado, el amo despertó a los vecinos y les contó que su espantapájaros había cobrado vida y que eso solo podía ser obra del diablo. Cerca de allí estaba el cuervo ciego. Sus compañeros le contaron que los vecinos de la aldea estaban quemando un molino donde se intentaba esconder un espantapájaros con una bufanda muy larga. El cuervo ciego explicó que ese era el espantapájaros bueno, el que le había salvado la vida. Conmocionados por la historia, los cuervos quisieron salvar al espantapájaros, pero ya era demasiado tarde. El espantapájaros había muerto quemado. Los cuervos esperaron hasta el amanecer y cuando no había llamas se acercaron a los restos del molino. Cogieron las cenizas del espantapájaros y volaron alto, muy alto, y desde lo más alto esparcieron las cenizas por el aire. El viento se las llevó por toda la comarca, haciéndolas volar con los pájaros. De esta forma, el espantapájaros nunca volvió a estar solo, porque sus cenizas volaban con sus nuevos amigos. Y en recuerdo de su trágica muerte, el cuervo ciego y sus compañeros decidieron vestir de luto. Por eso, en memoria del espantapájaros, todos los cuervos son negros.